vuela mariposa linda, pósate en mi alma. Llega desnuda como la primavera cada mañana, llega sincera a decirme que me ama. De igual forma estoy enamorado, que suspira y sueña tenerte a su lado. A toda hora vive ilusionado de unos ojos lindos que lo han cautivado, que no me canso de compararlo con el verde marino al final del ocaso. Y así el entregarte el alma y dejarte todo lo que mi alma guarda, un lindo tesoro de flores rosadas, dejar girasoles bajo tu ventana y allí jurarte amor eterno con mi guitarra. Bajo la luna de testigo el cielo sin pensar en más nada. Y así entregarte el alma y dejarte todo lo que mi alma guarda, un lindo tesoro de flores rosadas, dejar girasoles bajo tu ventana. Oh, oh, oh, oh. Diana y Kiara Patricia Calderón, ese sentimiento. Llega tú con tus colores, quédate en mi corazón. Llega a imponerte, a demostrarme tanto amor. Ven a marcarme con tus besos la razón. De igual forma yo quiero marcarte y vivir contigo para siempre amarte. Dios los guarde, que no me canso de compararlos con el verde marino al final del ocaso. Y así entregarte el alma y dejarte todo lo que mi alma guarda, un lindo tesoro de flores rosadas, dejar girasoles bajo tu ventana y allí jurarte amor eterno. Sin pensar en más nada. Y así entregarte el alma y dejarte todo lo que mi alma guarda, un lindo tesoro de flores rosadas, dejar girasoles bajo tu ventana. Y así entregarte el alma y dejarte todo lo que mi alma guarda, un lindo tesoro de flores rosadas, dejar girasoles bajo tu ventana. Y así entregarte el alma y dejarte todo lo que mi alma guarda, un lindo tesoro de flores rosadas, dejar girasoles bajo tu ventana. Y así entregarte el alma y dejarte todo lo que mi alma guarda, un lindo tesoro de flores rosadas, dejar girasoles bajo tu ventana.